La humanidad progresista del mundo venera sin límites al presidente Kim Il-sung, el presidente del Partido Unionista Nacional Progresista de Egipto, el secretario general del Partido Obrero Democrático de España, el del Partido Comunista de Nueva Yugoslavia, el de la Alianza Popular Arco Iris de Guinea y el secretario del Comité del Territorio de Jabarovsk del Partido Comunista de la Federación Rusa señalaron en sus mensajes y cartas de felicitación como sigue. El presidente Kim Il-sung creó la idea Juche, despertó el patriotismo de las masas populares y fundó la República Popular Democrática de Corea, Estado socialista independiente y próspero. Su vida entera fue la más noble dedicada en aras de la libertad e independencia de Corea, la felicidad y bienestar del pueblo, la libertad de los pueblos oprimidos del mundo y la victoria de la causa socialista. El presidente Kim Il-sung vivirá siempre en el corazón de todos nosotros como sol del Juche y gran hombre sin par del siglo XX que consagró toda su vida para la forja de la época de la independencia y la marcha victoriosa de la causa de la humanidad por la independencia.